Quizás sea este uno de los evangelios, si no el que más choca la sensibilidad cuando se lo escucha, y hasta podría parecer Jesús como inhumano, ¿no?, en este evangelio. Justamente aquel que es el auténticamente humano, Jesús, que lloró por su amigo Lázaro, se compadeció de él hasta el punto que priorizó especialmente, no solamente fue a su entierro, sino que lo resucitó. Jesús mismo era tan humano que hasta se olvidaba casi hasta el mismo de comer para poder alimentar a toda la multitud que iba como ovejas sin pastor a escuchar su palabra, y estaba atento y se compadecía, dice la palabra de Dios, y se quedaba largas horas enseñando. Era tan humano aquel que frente a una multitud impiedosa que se prestaba a mutilar a pedradas a una mujer indefensa, sale en su auxilio a defenderla, a salvarla, y enfrenta en ese momento a sus consanguíneos, y retándolos les dice: el que no tenga pecados que tire la primera piedra. Y podríamos seguir con innumerables situaciones donde Jesús demuestra su humanidad, la empatía con todos, de un modo especial con los más pobres, con los pecadores. ¿Qué sucedió en esta situación? ¿Por qué parece tan inflexible? ¿Cómo puede ser que el mismo Jesús que se puso a llorar frente a la muerte de Lázaro y se compadeció hasta resucitarlo, ahora impide que un hijo entierre a sus padres, cumpliendo así el deber filial y también el cuarto mandamiento, honrar padre y madre? ¿Cuál es el mensaje que está detrás de todas estas afirmaciones de distintas personas que quieren seguir a Jesús? ¿Es la rebelión frente a los deberes paternos? Evidentemente que no. ¿Es la primacía de Dios y es la primacía del primer mandamiento ante todo? Como decía San Benito, nada anteponer al amor de Cristo. Eso es lo que Jesús está marcando en contraste y acentuando en este evangelio. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Poner a Jesús, a Dios, en el podio. Lo que Jesús recrimina muchas veces son las excusas que manifiestan una falta de decisión en este caso. En contraste, Jesús y la palabra a lo largo de toda la vida, de toda la Biblia, manifiesta, pondera y felicita a mujeres y hombres decididos, y lo hace una y otra vez, toda la palabra de Dios. Ya en la creación nace de un sí. Dios decide y dice: hágase, y se hizo el cielo, y se hizo la tierra. La salvación ha nacido de un sí decidido de la Virgen María: hágase en mí. Tomó la decisión y el Verbo se hizo carne. Dice la palabra que cuando se enteró María que estaba embarazada su prima Isabel, dice, fue sin demora, decididamente a visitarla, a ella. Jesús habla también de la importancia de ser decididos. Dice que tu sí sea sí y que tu no sea no. Lo demás viene del maligno, dice él. Hoy el Evangelio también dice que Jesús se dirigió decididamente a Jerusalén e iba a morir. A Pedro le dice: ven y sígueme. Y remarca el Evangelio lo que significa también la decisión de él. Él, dejándolo todo, lo siguió, en contraste con el joven rico, que se fue entristecido porque no se había decidido a seguirlo porque poseía muchos bienes. La palabra de Dios también habla en el Apocalipsis, que Jesús recrimina a uno porque es ni frío ni caliente, porque es tibio. Y hasta te diría en los sacramentos, en el consentimiento matrimonial, también se invita a los cónyuges a dar un sí, sin excusas y para siempre, fruto de ese amor, en la enfermedad y en la salud, siempre y en todas partes. En definitiva, cuando uno dice sí, una primera conclusión, el reino avanza. Dios no puede manejar un auto que está estacionado de algún modo, ¿no? Necesita también nuestra decisión, nuestro así, nuestra colaboración para hacer todo lo que Él quiera. El viernes pasado nos juntamos a la mañana con un grupo de hombres a meditar el Evangelio este domingo, lo hacemos habitualmente, ¿no? Y uno de ellos dijo, o sea, leyó el Evangelio, después cada uno compartía lo que más le llegaba de la palabra, y uno dijo, bueno, lo que yo veo en este Evangelio, lo que dice Jesús es que el seguimiento a Él no admite peros. Eso me acuerdo lo que dijo un hombre, como fruto de lo que le había llegado a este Evangelio. Y de algún modo es así. El Evangelio es exigente. Invito a mirar la exigencia como una buena noticia, no como un peso, no como un agobio, sino como una gran bendición. La exigencia de Jesús es manifestación de su amor de Él por cada uno de nosotros, de que no nos subestima, de que le pide al corazón aquello que el corazón está llamado a dar en su ADN, que es la entrega total en cada una de las circunstancias de la vida. Cuando en la vida, hasta diría cualquier a nivel humano, no hay exigencia, quiere decir que uno ya desconfía de la persona y no es incapaz de ver el potencial que hay en algo o en alguien, ¿no? Y justamente la sana exigencia, la de Jesús por lo menos, es una exigencia que levanta, que de un modo, como ve más allá de lo que nosotros vemos, confía y pide más, porque sabe todo lo que podemos dar y sabe que dando todo eso vamos a ser más plenamente hombres. Y por eso el seguimiento de Jesús es dinámico. Y como cualquier relación puede acrecentarse o puede decrecer. Y por eso aquí también la pasividad es la muerte de la fe. Leo un texto que me pareció muy luminoso, ¿no? De un autor que se llama Juan Martín Descalzo. Dice, la fe puede ser un terremoto, no una siesta, un volcán, no una rutina, una herida, no una costra, una pasión, no un puro sentimentalismo. ¿Cómo se puede creer de verdad que Dios no amó, nos amó y no es feliz? ¿Cómo podemos pensar en Cristo sin que el corazón nos estalle? Me enoja la idea de que la gente del mundo crea con más apasionamiento en las cosas del mundo que los creyentes en las cosas de la fe. ¿Cómo puede un teólogo hablar de Dios con menos entusiasmo que el esposo de la esposa o el padre de sus hijos? ¿Por qué a veces los creyentes gozan menos en las iglesias que los espectadores en el cine? Podemos decir, o con un partido de fútbol, que se dará en la brevedad. ¿Es acaso que Dios es más aburrido que la televisión? Qué difícil es, sin embargo, encontrar creyentes rebosantes. Y qué alegría cuando alguien te habla de su fe con los ojos brillantes, saliéndole Cristo por la boca. Qué bueno cuando se oye decir de un cristiano cosas como estas. La vida cuando se vive con Dios es apasionante. O yo nunca me llegaré a cansar de la iglesia. O hablar de estos tiempos difíciles, no quejándose, sino como una oportunidad espléndida de demostrar la fe. Qué triste cuando se encuentra un cristiano quejoso, marcando más las renuncias que los beneficios. Imagínense especialmente los jóvenes esta declaración de amor a su novia. Dice, yo sé, esta que le dice un novio a su novio, a ver qué respondería a una mujer acá, que está acá. Yo sé que para vivir a tu lado tendré que sacrificar muchas cosas, renunciar a muchos de mis gustos. Voy a estar con vos, pero quiero que llegues a apreciar el esfuerzo que eso me cuesta y lo bueno que soy haciendo tantos sacrificios por quererte. Respuesta, hasta acá llegamos. Voy a buscar un novio mejor. Bueno, pienso que no es el caso de los que estamos acá. Pienso que buscamos estar llenos de vida, de entusiasmo, realmente lo veo pasión, pero creo que este mensaje expresa un espíritu. Un espíritu de lo que es auténticamente la vida en el espíritu y cómo se expresa, como un modo entusiasta y decidido, y cualquier implicación o esfuerzo, sacrificio que uno hace, lo hace como fruto del amor y también con ese entusiasmo propio de los auténticos personas que siguen a Jesús. Por eso, para que este camino de seguimiento de Jesús sea verdadero, como hoy nos enseña Jesús, no sirve ir a medias. O dicho al revés, implica darlo todo. Cuanto más amor, mayor decisión. Eso como un indicador de cuánto amo, cuánto estoy capacitado o dispuesto a entregar o decidirme por aquella persona que ama. Y por eso también invito a preguntarnos con valentía, si me siento un poco estancado y veo que no avanzo en mi fe hace tiempo, que hace tiempo sigo igual, ¿no será que me está faltando tomar algunas decisiones que me hagan crecer? ¿Estoy un poco indeciso en algunos pasos que Jesús me invita a dar para crecer en su seguimiento? Quien no ama, de algún modo no termina enterrándose en nada. Es la imagen del Don Juan, que como un picaflor va de una mujer a otra buscando un amor que nunca encuentra, pero incapacitado de tomar decisiones permanentes hacia una persona y que en el fondo le genera más frustración. Por eso la invitación de Jesús hoy es a ser hombres y mujeres decididos. ¿Cómo hacer para lograrlo? ¿Qué está primero? ¿Tener mucho amor para tomar decisiones que me ayuden a crecer? ¿O también puede ser al revés? Cuando empiezo a tomar decisiones, esa fe y ese amor se acrecienta. Y me gustaría remarcar esta segunda parte. Si tenemos ese amor que ya casi espontáneamente nos hace entregar o tomar opciones o decidir cosas por Cristo, bendito sea Dios. Pero si quizás no lo tenemos, pero nos gustaría saber que las dos cosas son importantes, pero que también el amor es un hábito, es decir, que se ejercita el amor como una capacidad también de entregarse y de decidir. Es decir, que aprender a tomar decisiones para seguir a Jesús acreciente el amor y aumenta nuestra fe. Por eso, una fe sin obras es una fe muerta, como dice el apóstol Santiago. Y en este sentido, todas las decisiones son importantes que uno pueda tomar para estar más cerca de Él. Todas. En la etapa que se encuentra uno en la fe, de alguien que está empezando, de alguien que está hace unos años, de alguien que está hace muchos años. Me acuerdo de un chico, ahora que se confirmaba hace unos días, la semana pasada, bueno, me dijo, yo ahora percibo como fruto esta confirmación que Jesús me pide que empiece a ir a misa todos los domingos, porque mi familia no va habitualmente a misa y para mí es una decisión que yo quiero tomar ahora como soldado de Cristo. Bueno, fíjense, ¿no? Decisión quizás para muchos, no sé, sea muy simple eso, porque bueno, están acostumbrados, lo han hecho siempre, su familia, digamos, los ha llevado durante años, pero para él no. Significa pedir que te lleven, cierta molestia para los demás, tomar una opción cuando quizás en su familia un pedido de ir a misa no es algo que les alegra, sino es, bueno, ¿cómo hacemos para llevarlo? En fin. Pero bueno, esa fue una gran decisión para esta persona. Bueno, un paso. Y seguro que esa decisión después trae una bendición y un crecimiento en la fe y en el amor a Jesús. Otra persona me había dicho que en el mes del Sagrado Corazón se había dado cuenta que saludaba poco. Y había tomado la decisión, para tener un corazón como el de Jesús, empezar a saludar más en su trabajo y en los lugares donde está en su casa. Fíjense, son decisiones, pero seguro que esa decisión después tiene un rebote en el amor a Jesús, se siente más unido a Él porque la caridad de Jesús va brotando ese corazón, también por lo que va recibiendo de parte de otras personas. Son decisiones que hacen crecer. Leo una cosa más. Hace 2 semanas se hizo un reencuentro para jóvenes del último año del colegio, ¿no? Y una de las chicas escribió un testimonio y después lo publicó, ¿no? Leo la última parte de ese mail que me llegó, ¿no? Dice, me llevo de este reencuentro, primero dice, bueno, este retiro fue un retiro diferente, un retiro no de sentimientos, sino de aprender, de saber cosas nuevas. Y dice, me llevo una lucha que quiero luchar, una lucha en la que estoy con todas mis armaduras, todas las luces, las gracias de Dios, las certezas, las personas que puso en mi camino y hasta las piedras con las que he tropezado pero superado. Todo esto no me dejan caer, me cuidan y me hacen vivir. Jesús es la vida. El que quiera vivir plenamente, que viva con Él. Por eso hoy, recién salida del retiro, puedo decir, la vida es Cristo. Él vive, vive hoy, actúa hoy, me habla hoy, me perdona con su misericordia, me da paz y alegría de sentir esto. Gracias a Él no puedo sacar la sonrisa de mi cara, no puedo. Él es todo lo que está bien, no deja de sorprendernos. Me entrego a su entera voluntad, que se haga su voluntad. Ya no puedo esperar a ver mañana. Quiero decirle chau a la pereza, al exceso de celular, a las tentaciones y a vivir una vida plena en Cristo. Y que Él actúe en mi pequeñez para entrar en el alma de mi prójimo. Amén, dice. Bueno, algunas decisiones. Fruto del amor es una vida más fructífera y una decisión de, no sé qué sea, renunciar a la pereza, supongo que será estudiar en vez de 10 minutos, una hora, ¿no? O dos horas, o aprovechar más el tiempo, o evitar la dispersión, a veces, yo qué sé, con el celular. Bueno, esa decisión puede ser grande o chica para uno, bueno, para esta persona acreciente el amor y le va a ayudar en el seguimiento de Jesús. Es algo que experimentó en el corazón. Por eso animo a todos a tomar decisiones, todos los que estamos acá, ustedes y yo, que me ayuden a crecer en mi relación con Jesús, para dar cada vez más fruto. En primer lugar, preguntando a Jesús esta semana, ¿qué quieres de mí, Señor? ¿Cuál es ese paso posible que me invitas a dar? ¿En la oración? ¿En la caridad? ¿En mi matrimonio? ¿En mi estudio? ¿En la relación con los demás? ¿En la pureza? Que reconozcamos cuáles son esos ámbitos de seguimiento de Jesús, que todavía soy indeciso. Que es un sí, pero no. Es un sí, pero mañana. Como decía San Agustín, ¿no? Dame el don de la castidad, pero no hoy, ¿no? Le pedía a Dios al principio. Bueno, la decisión es hoy. El Espíritu obra hoy. Por eso decidamos, decidí, confía en Jesús. Seguramente, como vos lo querés a Jesús mucho y Él te ama mucho a vos, también quiere más. Quiere que des un paso, que confíes en Él. Jesús hoy nos dice también, si querés seguirme, renuncia a tu egoísmo, a demandar más que a dar, a vivir para vos y vivir más para los demás. Renuncia al miedo a veces a sufrir, por amar y entregarte a los demás. Renuncia, no sé, al desprecio quizás para vivir una vida al servicio de los otros. Invito a eso, poder detectar y preguntarle a Jesús, Jesús, ¿qué cosas, especialmente hoy, qué decisiones me querés que yo dé? Y anotarlas. En segundo lugar, pedir la fortaleza para renovarlas día a día y sostenerlas. Por supuesto que también ese es un hábito, hay que sostenerlas. Si uno las anota en su celular, las tiene ahí frescas, va a ayudar muchísimo en renovarlas. Y en tercer lugar, confiar en el Espíritu Santo, que es mi aliado en este camino de decisiones. Estamos junto a Él. Si Él está conmigo, nadie está contra mí. No es que está Dios y acá estoy yo, enfrente. No. Todo lo que quiero hacer y las decisiones que tengo que tomar, lo tengo el Espíritu Santo, es mi aliado que está acá. Y miramos a Dios y con Él vamos a dar pasos siempre hacia adelante. Decisiones que me ayuden a crecer, a avanzar, a adelantar en mi camino de fe. Por eso que podamos nosotros vivir lo que nos decía San Benito. No anteponer nada al amor de Cristo. Que ese sea nuestro lema, que ese sea nuestro deseo y que esa sea hoy también nuestra decisión.